Radio Villazón es una emisora al servicio de la población. Radio Villazón 96.3 es una emisora autorizada y fiscalizada por la ATT. Radio Villazón, cumpliendo la trilogía de los medios de comunicación. Informar, entretener, educar. Radio Villazón, pensando en ti. Radio Villazón, Radio Villazón, Radio Villazón, Radio Villazón. ¡Qué rico! Lo sospeché desde un principio. Por una representación del pueblo de Villazón y la provincia Modesto Mixte, en la Asamblea Departamental y reivindicar nuestros derechos postergados, este 7 de marzo, vota por Félix Santos, gobernador, Fernando Vega, asambleísta territorial, Jaime Cortés, asambleísta por población. Soy de la joya más codiciada, mi tierra sueña. Vota por el corazón rojo. Vota por Pucasuncu. No te olvidaré, aunque esté lejos tu tierra morena. Para cuidar tu salud y la de tu familia, tienes que estar bien protegido. Tenemos overoles en todas las tallas. S, M, L, XL, 2 XL en dos piezas. Guantes de látex. Lentes de protección. Antibarras de protección. Alcohol en gel de litro. 335 ml, 120 ml. Barbijos para niños y adultos. Odex, desinfectante de ambientes. Cofias, más su barbijo. Protectores para niños con tela polar. En su anexo, cosméticos, perfumes. Alba Cosméticos. Estamos ubicados en calle Gilberto Cortés, esquina Coronel Arraya, zona Estadio. Su consulta no molesta. Comuníquese al teléfono 79-31-53-91. Villazón. Frial Carnicería Milagros le ofrece a toda su distinguida clientela asado surtido en todos sus cortes, blando especial y común, puchero, pollo, chorizo parrillero, achuras en general, todo al mejor precio de la frontera. Ventas al por mayor y menor. Estamos ubicados en calle Tomás Frías, número 562. Y ahora, con la sucursal en el centro de la ciudad, calle Junín, frente al Mercado Central. Consultas y reservas al celular 7945-4855. Carnicerías Milagros, líder de la industria cárnica en la frontera. Si estás cansado de pelear, pide la radio. Si piensas que nada vale ya, pide la radio. Si vos querés, si vos querés, puedes cambiar la historia. Con la radio, una amiga de verdad. Caminata, su revista informativa, entrevistas, música, lectura de avisos y comunicados, y lo más importante, su opinión. Caminata, una compañía agradable en la mañana. Bueno, amigos, nos Nos están exactamente 10 minutos para las 10 de la mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos nuestros amigos, amigas, señoras y señores, amables auditores de Radio Villazón, como siempre, aquí en esta su frecuencia modulada del 96.3. Desde estos instantes damos ya inicio a esta nueva emisión en lo que concierne a La Caminata, la revista informativa matinal, el cual corresponde este día viernes, fin de semana, 19 de febrero del año 2021. Un cordialísimo saludo para todos quienes están en nuestra sintonía, para toda esa gente que nos escucha, nos sintoniza en distintos sectores, zonas, barrios, aquí en nuestra ciudad de Villazón. De igual manera también para quienes nos sintonizan en esta hora de la mañana, en el área dispersa, en algunas comunidades y regiones de nuestra provincia Modesto Miste. Así también el extensivo saludo y un abrazo para todos quienes están en nuestra sintonía a través del internet. Como siempre, nos ubican ahí en Facebook, Radio Villazón FM 96.3, con su emisión en vivo y en directo hacia el interior del país y más allá de nuestras fronteras. Es un enorme placer estar nuevamente junto a ustedes, ya predispuestos para poderles brindar lo más destacado y sobresaliente en lo que es la noticia, el mismo que se va generando particularmente aquí en nuestra ciudad de Villazón, y así también, como ya es característico, vamos a ir revisando las notas más sobresalientes en el ámbito nacional e internacional en el trayecto de la mañana de esta jornada hasta las 12 del mediodía, así también con la compañía de la buena música de nuestro país. Que lo pase muy bien en lo que resta de esta jornada, y así les deseamos también un reparador y feliz fin de semana a usted y a toda su familia. Que lo pase muy bien también ya en estos días que se vienen ya aproximando en el tema del cierre, ¿no?, del carnaval de esta gestión 2021 con tentación el día domingo. Que lo pase muy bien y buenas tardes, buen provecho y permiso. Y espeluznante aventura dentro de su afamada serie Rayo de Plata. Rayo de Plata, con la interpretación estelar de Alberto Pedretti y el simpático niño actor Roberto González, en un libreto original de Clem Uribe. Rayo de Plata. Siempre triunfando.